La abadesa abre las puertas del monasterio para compartir su guateque particular. Empezamos un nuevo programa, La Abadesa Hipster. Abrimos todas nuestras puertas para que podáis entrar dentro y descubráis la mejor música indie nacional. Y no solo eso, sino que repaséis la más actualidad artística y cultural de la ciudad y del país. Así. Yo con mi compañera María empezamos el programa. Comenzamos directamente desde el otro lado del charco. Cogemos carrerilla para este primer programa y nos vamos preparando hasta México con Ruby Tate. Tiempo. Quemas como el sol, quemas el camino a donde voy. Brillas como el sol, mi lugar secreto. A tu lado, aliviándome. Desenterré mi corazón, te lo entregué por siempre. Estaré pensando en ti todo el tiempo. Desenterré mi corazón, te lo entregué por siempre. Estaré pensando en ti. Después de tiempo, del quinteto proveniente de Toluca, México, poco conocido en nuestro país, ha abierto este primer programa. Actualmente solo tiene un disco publicado en 2014 con el nombre de Renacemos, pero este año han publicado una nueva canción, Universo, que formará parte de su próximo disco. Si queréis seguir la pista de este grupo mexicano, podéis ver tanto en redes, en su cuenta de Instagram o en Twitter, que están subiendo fotos constantemente en el estudio de grabación. De todas maneras, mientras tanto, esperaremos a ver con qué nos sorprende y dejemos el sitio a la reflexión. Darío, en esta ocasión, nos va a hablar de Estudios de Felicidad de Bután. Estudios de la felicidad del Bután. El Bután es un pequeño país situado en la cordillera del Himalaya, entre la India y China. Posee apenas 700.000 habitantes y es uno de los últimos reductos budistas del planeta. Se compone políticamente como una democracia parlamentaria donde el rey abdicó recientemente a favor de sus conciudadanos haciendo esta democracia parlamentaria. El Bután se caracteriza por la búsqueda de la felicidad. Tanto es así que no usan el ya más que conocido PIB, Producto Interior Bruto, sino el FIB, Felicidad Interior Bruta. ¿Pero qué es la felicidad interior bruta? Este indicador reposa sobre cuatro pilares fundamentales, a saber, crecimiento y desarrollo económico, conservación y promoción de la cultura, salvaguarda del medio ambiente y utilización eficiente de los recursos, y buen gobierno responsable. Añade tres a las ya típicas capitalistas, crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, tiene ciertos límites o desventajas, y es que los medidores son medidos cualitativamente y no cuantitativamente. Sin embargo, ¿puede ser el comienzo hacia un futuro no muy lejano? Tanto es así que investigadores de todo el mundo se han interesado por el Bután. Sarkozy, entre otros, fue a Bután a ver y a observar cómo estos indicadores funcionaban. Entre todos estos investigadores se desarrolló el Happy Planet Index, cuyo objetivo es medir la capacidad de un país de mantener o aumentar la felicidad de su población en el presente y en el futuro. El Happy Planet Index reposa sobre tres indicadores. La felicidad de la población, medida por una encuesta realizada directamente a las personas. Por la esperanza de vida, donde se usan las estadísticas del Human Development Report. Y la huella ecológica, usando los datos de la ONG WWF o midiendo el consumo de los recursos por capital. Según el Happy Planet Index, no es Estados Unidos, ni España, ni Canadá, ni China, ni Japón los países más ricos, sino que se sitúa en este top países centroamericanos como Costa Rica. Sin embargo, observamos que ninguno de los tres países puede combinar bien los tres pilares. Podemos ver cómo los desarrollados pueden tener mayor esperanza de vida, pero menor puntuación en huella ecológica. O podemos observar que los menos desarrollados tienen mayor huella ecológica, pero menor esperanza de vida. Así con todo nos preguntamos, ¿podemos medir la riqueza de un país con la felicidad? ¿La economía debería dirigirnos a todos? Después de este momento de reflexión, volvemos a la música. En este caso vamos a escuchar Comics, que es una colaboración del Guincho con la Mala Rodríguez. Son mis cómics, convertirlos en beats y así contaré mi vida hasta quedar. me envuelvo en cómics, viñeta a viñeta, hasta la catarsis. Mis metralletas en el frontis, matando con énfasis gratis. Tu voz me encenderá, heroína canta hasta la madrugada. Si no es pase nada, te tengo a ti y a mi verdad. Luego me encenderá, heroína canta hasta la madrugada. Si no nada pase nada, me da igual, yo te tengo a ti y a mi verdad. Buena. Aunque sea sin pastilla, yo quiero ya bailar. Cuando estoy contigo el tiempo no es real. Me toca tu cuerpo, sentí de cerca todo ese sabor que tú tienes. Lo siento en mi sabido, pero yo quiero más. Déjame inventar mi historia para que pueda pensar. Quiero comer carne, masticarte despacito hasta sacarte la memoria. Con una sola gota tan solo bastará. Si el amor asoma, desaparecerán todos los castillos y las mamorras, los cocodrilos y todo eso. Comics, comics, pide comics. Volví como Ave Fénix, ¿conoces esta? Porque siempre me largo con la guapa de la fiesta. Es así, tras de mí, solo mis cómics, cómics, pide cómics. Sé que te molesta ver cómo no me cuesta. Chespi, solo come cómics, no cómics, cómics, pide cómics. Volví como Ave Fénix. Acabamos de escuchar Comics, una colaboración del Guincho con la Mala Rodríguez. Nos sorprende el Guincho con esta colaboración con la Mala Rodríguez, quienes jamás hubiéramos podido imaginar que hubieran colaborado juntos. Bueno, es que nunca podrías imaginar que colaborara la Mala Rodríguez, que es hip hopera, con el Guincho. El tropicalismo, este... no sé cómo llamarlo, ¿cómo se puede llamar el estilo propio de música del Guincho? Con novias y tal, no sé definirlo. Sin embargo, Cómics del Guincho con la Mala Rodríguez. Este es el primer single que asoma al álbum Hiperasia. El nuevo álbum del Guincho ha visto la luz y hace muy poco. Este disco va a revolucionar el concepto de disco como tal y como lo conocemos. Y esto, tanto es así, María, escucha atenta, que seguro que te interesa, porque la primera pieza de este puzzle musical la compone La Pulsera, que tiene dentro contenido inédito, como singles, accesos VIPs para conciertos, etc. Una pulsera. O sea, que no es concepto MP3 ni concepto disco. No, es concepto revolucionario. Después de La Pulsera. Después de La Pulsera, pues se salcará el gran álbum de Hiperasia, pero quizás, que esto es lo que te va a interesar, que yo lo sé, que te conozco. Con lo que continuaremos será la sudadera de Hiperasia, diseñada por Michael Dior, que permitirá a sus fans acceder a la realidad de Hiperasia. La realidad de Hiperasia está muy bien diseñada por Michael Dior, a la moda. De todas maneras, yo creo que de Hiperasia podemos dar un salto de gigante e ir a otro grupo bastante conocido en el panorama alternativo, como es Mucho, y va a sonar Nuevas Ruinas. Me encanta mucho, así que por favor, adelante. Una urbanización muerta, mientras un futbolista se disfraza de Dios. We'll be right back. ya que nos hemos adentrado en el panorama alternativo español, sobre todo alternativo y gafapastil, pues nos encontramos con mucho. Y este forma parte, es un single de Pidiendo en las puertas del infierno, que es su último disco que ha salido hace nada, en enero. Y tras sus dos primeros discos de estudio, como Es mucho y el Apocalipsis según mucho, llega este Pidiendo en las puertas del infierno, en el que ha traspasado los límites del sonido que había creado, creando un sonido mucho más alternativo y mucho más puro que el anteriores discos. Entonces, este disco además es muy característico, ya que se grabó solo en 8 jornadas de estudio. Y a este grupo madrileño, a los que le gustan los conciertos, se le podrá ver próximamente en el escenario de la sala 8 y media. Darío, apúntate en la agenda, el 11 de marzo. ¿Con quién vienen? Con Tigres Leones. Ay, me encanta Tigres Leones. Darío va a ir a ese concierto. Y en otras citas festivaleras de este verano también se le puede ver, como en el Sonorama el 12 de agosto. ¿Qué? ¿Dónde es el Sonorama, María? En Aranda. Aranda de Duero. Aranda de Duero, provincia de Burgos. Bueno, y dejando la provincia de Burgos aparte, vamos a empezar con un tema de Soledad Morente que se llama Todavía, que ha sacado un nuevo disco hace nada, hace muy poco. No, no lo puedo decir. Los motivos que tuve no los pienso decir. A veces me canso de mí y quisiera cambiarme por cualquiera de aquí. Tú me quieres así. Oh, acabamos de escuchar a Solea Morente. Solea Morente, por los que no sepáis, es la hija del gran cantautor flamenco Enrique Morente y hermana de Estrella Morente. Acabamos de escuchar Solea Morente con la canción Todavía. Así pasamos de un grupo que se encuentra en un lado del movimiento alternativo a una cantante, a una cantautora que se considera un tanto flamenca indie. Bueno, de todas maneras, recuerda que tiempo atrás hizo con grupos de Lagartija Nik, con miembros de Lagartija Nik y con miembros de Los Planetas, el grupo de Los Evangelistas, para hacer un disco homenaje a Enrique Morente. De hecho, uno de sus grandes amigos es el señor Arias, el cantante de Lagartija Nik. Antonio Arias. De hecho, ella, así de jovenzuela, pues no sé, estudió la carrera universitaria, hizo toda su vida, y hubo un momento en que le dijo al señor, a su padre, a Enrique Morente, le dijo: papá, me gustaría cantar. Y así salió el primer disco, cuando ella ya era bien crecidita, después de acabar la carrera, y sacaron sus primeros singles y su primer álbum con Los Evangelistas. De hecho, el padre siempre la ha incentivado para que cantara un poco de flamenco, porque, como dice su hermana, es una gran cantadora. A tiro del flamenco Morente, estamos ahí. No, me gusta. Me gusta, es una historia apasionante lo de esta señora. Aparte, para que todos lo sepáis, viene este jueves a la sala Joy Slava, aquí en Madrid, a la que podréis visitar. María se está pensando en ir. Seguro. Yo estoy reservando la entrada ahora mismo. Deberías. Así, si os parece, vamos a hacer entrada a una nueva mini sección de nuestro programa. Esta mini sección va a ser un espacio creado exclusivamente para hablar de música internacional, porque no todo se basa en el panorama nacional, sino que tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras. Principalmente hablaremos de alguna novedad de grupos alternativos, aunque sin olvidarnos de otros ámbitos musicales, tales como, yo que sé, el rock, el techno, el electro. ¿Algún ambiente que te guste más que podemos hablar? A mí, sabes que soy de rock pop, me encanta todo, sobre todo si viene en plan de países, si quizás la cultura musical, quizás de donde viene, marca mucho la cultura, ¿verdad? Yo la verdad es que me decanto muchísimo por países como Latinoamérica. De hecho, hay un programa de radio que se llama Lavadora Obtusa, de indie iberoamericano, y me encanta. También todo lo que viene en plan asiático me llama la atención muchísimo. E incluso un poquito más cercano, me llamaría también un poquillo la atención todo lo que viene de la bossa nova de Brasil o incluso de Portugal o Francia. Cogeré tus anotaciones para próximas. Sin embargo, María, yo sé que a ti te encanta todo el alternativismo que viene de Inglaterra, todo este movimiento mod, todas estas cositas. Sí, yo soy muy mod, muy de cuadrofenia. Bueno, de todas maneras, cogeré tus anotaciones para futuras secciones de futuros programas y hablaremos de algún ambiente o estilo que has dicho. Me parece perfecto. Así directamente, vamos a pasar a tu sección. En este primer programa vamos a hablar del grupo inglés Pet Shop Boys. Este grupo, que se mueve en el ámbito de pop electrónico normalmente, saltó a la palestra en 1986 con la publicación de Please. Después de este disco vinieron 14 discos más, con los que se consagraron como un grupo indispensable de la música electrónica internacional. Lo último que han lanzado ha sido Super, el caramelo que deja a sus fans para su próximo disco, que se lanzará en abril. De todas maneras, aquí os dejamos con una de sus últimas canciones, The Pop Kick. Thank you. five nights a week and felt so chic. They called us the Pop Kids, 'cause we love. Acabamos de escuchar The Pop Kids, de Pet Shop Boys. Así salimos de esta mini sección internacional y nos adentramos de nuevo a lo nacional. Y a continuación, vamos con un gran conocido del indie nacional, por muchos querido, por algunos odiado. Ellos se llaman Lofos Lesbian. Este grupo catalán, a comienzos de año, nos sorprenden con tres singles. El último en salir es precisamente en el que vamos a escuchar, el Yin y el Yen. Y en su gira Halley, que será próximamente anunciada con muchas sorpresas. Está agotando ya entradas. De hecho, hay que decir, María, que si eras una de las que ibas a su concierto de México, ya no puedes. No tienes entradas. Vaya, yo que iba a ir. La verdad es que si contamos un pelín la historia de Lofos Lesbian, lo que haremos tras escuchar esta canción, podremos ver cómo han participado en varios proyectos y tienen muy en cuenta siempre el continente iberoamericano. Así que por ello nos haremos esperar más y nos vamos directamente con Lofos Lesbian, el Yin y el Yen. Que salgas de mi ser. ¿Quién te creó? ¿Quién te hizo un estreñido que ahora giñe el récord? Tú hablas y hazlo en Moscú. De Rasputin aún guardan su cipote. seré la piel hasta que salgas de mi ser. Volviendo a casa por la línea 6, ese cowboy sideral, el cowboy sideral, mata muy poco, pero ¿qué puede hacer si allí todo es mineral? Todo es mineral. Tranquilo, tú tranquilo, solo es un vampiro acribillado por 2000 mosquitos. No hay respeto en esta Europa tropical. Después de haber escuchado este nuevo single que da pie al nuevo disco que van a sacar, hay que tener en cuenta, en esta recopilación de su historia, que todo empezó por los discos en inglés que crearon a partir de 1999. Pero el público popular, bueno, que hemos estado discutiendo en el estudio sobre cuál fue el momento en que realmente se conocieron los Fall Lesbian, se conocieron en el disco 1999. Pero sí que es cierto que antes los más alternativos los conocíamos por Maniobras de Escapismo, que lo publicaron así como en el 2005. ¿Recordaréis de este disco canciones como Domingo Astromántico, Mi Personalidad o Música de Ascensores, que quizás diría yo que son las que más dieron el bote en ese mismo disco, álbum? A mí la que más me gustaba era Música de Ascensores. Pero bueno, el caso es que el público popular les conoció con 1999, que fue el disco donde se dieron más a conocer, y el primer single, si no recuerdo mal, fue el Club de Fans de John Boy. Sí, bueno, sí, el Club de Fans de John Boy seguramente sea la canción más conocida de ese álbum. Sin embargo, el disco lo abría allí donde solíamos gritar. Pero sin duda el Club de Fans de John Boy es la canción que, si nos acercamos a este tipo de discotecas en periodo de extinción que ponen este tipo de música, seguramente sea la que escuchemos. Sea la verdadera, sea remixeada, pero sí. De todas maneras, ¿tú no crees que 1999 supuso un antes y un después, ya no solo por lo que era el disco, sino por todo el arte que tenía detrás, por los videoclips que hizo con Liona, que hizo como el de Te Quiero Mucho, era Historia del Amante Guisante, que hicieron la historia esta, que era por fotos, con muñequitos, no sé si te acuerdas? Sí. Pues por vídeos como ese, como 1999. La verdad es que 1999 podemos decir que fue un disco marcado por el romanticismo y estos sentimientos tan profundos que incumbía el grupo de Love for Lesbian. Y luego de 1999 pasaron de esa imagen que tenía todo el mundo a dos discos que en realidad se compilaron en uno, que eran La Noche Eterna y Los Días No Vividos. Que aquí sería donde yo diría que pegaron el cambio. Hasta La Noche Eterna quizás siguieron este camino que conocíamos como Love for Lesbian, hasta llegar a La Noche Eterna, donde nos sorprendieron con un estilo un pelín diferente, con canciones más lentas, donde ya no hablaban tanto de amor, sino de situaciones sociales concretas. De hecho, el disco está dividido en la noche y en el día, si mal no recuerdo, y lo abre una canción que se llama La Noche Eterna. Dura aproximadamente unos 8 minutos, pero de verdad que yo os animo a escuchar esta canción e intentar interpretar la letra, porque es una letra muy profunda y muy fuerte. Es una letra que, de verdad, yo cuando estoy con los chavales enseñándoles o haciendo algunos talleres, se la pongo para que intenten interpretar la propia letra. Así que, a lo mismo, a vosotros, oyentes, os animo a escuchar esta canción, La Noche Eterna. Y después de La Noche Eterna, pasamos a varios singles que lanzaron, que sí que se ve más su lado más reivindicativo, por así decirlo. Y todavía yo creo que están sumidos en esos lodos de reivindicación, sobre todo. Sí, yo creo que a partir de La Noche Eterna experimentaron un zigzag, un camino un tanto experimental para ellos mismos, un camino que es muy interesante de investigar. Y así sacaron ciertamente estos tres singles antiguos, como fue Mal Español, y llegaron a los tres nuevos singles, incluso diferentes a los tres últimos e diferentes a La Noche Eterna, que a su vez era diferente a sus antiguos discos. O sea, es como un camino totalmente apasionante. Love for Lesbian se ha sabido reinventar a lo largo del camino musical que han cogido. Eso es cierto que también ha creado muchos detractores. Sí, sí. pero yo siempre en las pasa. Canciones más reivindicativas son muy detractora, no me gustan. Yo, sin embargo, la verdad es que el disco de La Noche Eterna fue, no sé, me gustó mucho por la letra más que por los sonidos, porque me parecía pura poesía, por así decirlo. Bueno, y pasamos de la pura poesía de Love Lesbian a otra sección que va a hablar más artística, más de temas de arte, aunque también se combinará con literatura. De todas maneras, ahora os explicamos y la sección se llama Miscelánea. En esta primera sección de arte, como os hemos explicado antes, vamos a esbozar unos cuantos temas. No será solo una sección previamente que hable de arte como expresión cultural, sino, quiero decir, museos, exposiciones, sino también cultural, abarcando otros campos que la cultura tiene, como, no sé, música ya hacemos en todo el programa, literatura. También, si tenéis alguna idea sobre qué podemos hablar, nos lo podéis decir y nosotros lo incluiremos. De todas maneras, en primer lugar, vamos a comenzar con literatura y con un nombre propio. Harper Lee, ¿te suena de algo? Pues no, María, así que pido que me lo expliques muy detalladamente para que yo le conozca. Bueno, Harper Lee es una mujer que, aunque en España no es muy conocida, para los estadounidenses sí, porque es uno de los libros de cabecera que mandan en todos los colegios estadounidenses, es Matar a un ruiseñor. Entonces, no sé si te lo has leído, como hombre de leyes, ¿no? Hombre de leyes económicas. Pues sí, María. Sin embargo, explícamelo tú. Quiero bueno, que me lo expliques didácticamente, como tú bien sabes. Pues Matar a un ruiseñor, que habla sobre todo del conflicto que tiene en Estados Unidos, sobre el problema racial que hubo hace muchos años, con la lucha racial de Martin Luther King, que los negros y los blancos tampoco se llevaban muy bien, por así decirlo. Entonces, este fin de semana, la escritora que escribió ese libro y luego como ópera prima y lo dejó ahí, no quiso escribir más, se murió. Al igual que Humberto Eco, que también se ha muerto. El nombre de la rosa, sí, ¿no? Sí, María. Darío, te voy a tener que pasar una lista ahí de libros para que empieces a leer. Yo estoy ahora mismo con las venas abiertas de Latinoamérica. Muy interesante. Bueno, pues entonces, de este barro pasamos a otros lados, como es A Sangre Fría. A Sangre Fría, que es el libro periodístico por excelencia que escribió Truman Capote. Resulta que su autor, Truman Capote, también con otros libros como Desayuno con Diamantes, que es una colección de relatos, o otros libros que no me he leído, por cierto. Pues resulta que se acaba de publicar una recopilación de los cuentos inéditos que escribió en su juventud, bajo un mismo título, que se llama Relatos Tempranos. Entonces, ahí se aunan los relatos que hizo desde que tenía 5 años hasta que tuvo 19, aproximadamente. Oh, ¿quién lo ha editado? No sé. Pero vamos, que lo han editado en Estados Unidos, todavía no ha salido en España, ¿eh? Ya, no sé, pero digo, ¿su familia, él, algún amigo en plan homenaje? ¿Quién sabe? Porque todas esas cosas... Ya, pero... De todas maneras, Harper Lee escribió Matar a un ruiseñor y antes de morirse... cogieron escritos que había hecho ella de una segunda parte de Matar a un ruiseñor y la han publicado también con consentimiento de la familia, por supuesto. De todas maneras, pasamos de la literatura a otro tema que, como madrileño que eres ahora mismo, tienes que ir al Museo del Prado a ver la exposición de Ingres, que es un autor, bueno, autor no, pintor romántico y realista que tienes que ver antes del 27 de marzo porque se va a acabar. Sí, además hay que decir que hace poco otra exposición muy famosa aquí en Madrid nos dijo adiós. ¿Cuál? La de Kandinsky. Es que a mí Kandinsky no me gusta. Pues nos dijo adiós, así que señores, si queríais verlo, se os ha pasado el tiempo. De todas maneras, en esta exposición podréis ver el desarrollo artístico, todas las etapas por las que pasa, su aprendizaje con otros grandes pintores, y es interesante porque el Louvre, museo de gran renombre, cede cuadros como La Gran Odalisca o La Señora Rivière. Ah, mira. Que son muy contemplados, sobre todo en libros de historia, porque aparecen siempre. También en libros de historia del arte, como no. Y entonces, ahí está la exposición de Ingres. Lo que pasa es que no es entrada normal. O sea, si vas al Museo del Prado a ver la colección que tienen normalmente, no lo puedes ver. Tienes que pagar 14 euros. ¿14? Sí. Bueno, como todos sabemos, el arte y la cultura en este país no es gratis. Sin embargo, hay que promocionarla tal y como podemos, y sí que es verdad que todos los autores y todos los promotores de arte y cultura entendido como tal, deben ser correspondidos por tales bellezas. Sin embargo, la verdad es que no tiene mucho sentido todo el negocio que hay montado alrededor de la cultura. Y ya me callo, nos ha hablado. ¿Tú crees que los museos tienen que ser gratis? Yo creo que los museos tienen que ser gratis, sí. Públicos y gratis. Siempre. Siempre. O sea, y para como todos. Como la National Gallery de Londres. O ¿no? como en Francia, para todos los jóvenes. Bueno, es interesante esa reflexión. Algún día tendremos que hablar del asunto de los museos. Hablaremos, pero ya no solo museos, sino catedrales y patrimonio nacional. Pero sigamos, no es el momento. Vale, pues dejando esta miscelánea artística, vamos a centrarnos en el nuevo disco de Viva Suecia, que, como nos explicará Darío mejor, la canción que vamos a escuchar de este grupo. Bien por ti, María, se llama Bien por ti. Así, si os parece bien, vamos directamente con Viva Suecia. Bien por ti. Viva Suecia, bien por ti. Hay que recordar que Viva Suecia saca un nuevo disco en febrero de este mismo año que se llama La Fuerza Mayor. En este disco podemos encontrar canciones que a mí me gustan particularmente, como puede ser FF, que os recomiendo a todos escucharla. Este Viva Suecia, este grupo, fichó por el sello discográfico Superfuge, que igual conocéis de algo. Subterfuge es la discográfica que lleva a Anibisuit, a Fangoria, a Bravo Fischer y artistas así. Más o menos alternativos, ¿no? De hecho, por anécdota personal, Mario Vaquerizo sale de Superfuge y sale emparentado con la señora Alaska. Olvido. Gracias, María. Antes de este disco sacaron algunos singles, como puede ser Bien por ti o Permiso y perdón. Acabamos de escuchar este single, Bien por ti, pero ya el disco entero está disponible y a la venta. Así que si queréis escucharlo, ya sea en Spotify, en YouTube o en nuestra radio, pues os animo a escucharlo. Pero si os parece, vamos a pasar directamente con un nuevo disco, también de Parade, Láser. Y así cambiamos radicalmente de estilo. Estamos escuchando Láser de Parade, es la canción que abre su nuevo álbum sacado en febrero de este mismo año, Demasiado Humano. Y estamos llegando al final del programa, mucho me temo, María. Sí, y creo que después de Láser sería bueno volver a Subterfuge, donde salió Mario Vaquerizo, y en un nuevo descubrimiento que han hecho, que es un grupo que se llama Los Wallace. Seguro que nos deja indiferentes. Entonces os dejamos con Azabache. Y con esto ponemos punto y final al programa de hoy. ¿Te ha gustado el programa de hoy, el primer programa? Sí, de hecho, Los Wallace los podréis conocer, los podréis escuchar en el nuevo Stereo Party en el que ha salido este año. Y así directamente. Despidámonos con todo nuestro corazón y amor. Hasta la próxima semana, eso sí. A los micrófonos, María y Darío. Al equipo técnico, Darío también. Espero que os haya gustado mucho este programa de tirada semanal. Los esperamos el próximo martes de 9 a 10. Bueno, un saludo para la próxima semana, para nuestros oyentes. Siempre nos podéis seguir en todas las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, etc. Y pueden escuchar el podcast. Y escucharnos en los podcasts de Agora Sol Radio. Un saludo a todos. Chao. En el monasterio de las huelgas y la falda.